Juan tenía una casita, una granja muy bonita, que gustaba con la gente compartir. Pero un día vino un zorro, no dejó ni una gallina, ni las joyas de la abuela, ni un grisín. Era un zorro compadrito, lo engrupió con un globito y le prometió una fiesta de oropel. Y el que andaba a la bartola no le vio al diablo la cola y acabó con un globito y sin pastel. Ya tomamos este tren, ya costó sudor y sangre, ya pagamos una vez deuda eterna, palo y hambre. Y si nos quieren salir con ajustes delirantes, aquí vamos a seguir resistiendo con aguante, resistiendo con aguante, resistiendo con aguante, resistiendo con aguante, resistiendo. También le pasó a Pancracia, que creyó en la mediocracia y con tanto bla bla bla se infoxicó. Perdió hasta la memoria las lecciones de la historia y al fin con la misma piedra tropezó. Y no es ningún milagro que ahora se encuentre en la calle junto al pobre, el laburante, el profesor, el artista, el estudiante, la señora, el comerciante, resistiendo con aguante y corazón. Ya tomamos este tren, ya costó sudor y sangre, ya pagamos una vez deuda eterna, palo y hambre. Y si nos quieren salir con ajustes delirantes, aquí vamos a seguir resistiendo con aguante, resistiendo con aguante, resistiendo con aguante, resistiendo.